El programa ya me de encontrar. Ay, bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Machan. Se supone que debí de haber entrado hace como no sé cuántos, 20 minutos, algo así. Pero, no puede ser que el programa abriera. Estuve peleándome, tuve que reiniciar la máquina. Y Dios, sigo debiendo 20 minutos, no importa. A ver, ¿cuándo los puedo reponer? Porque ya vi que si digo que los voy a reponer ese día, nada más aquí Lola no quiere. Y bueno, el tema del día de hoy, porque como me puse a pelear con la vida del equipo y ya no subí la imagen, ahorita nos subimos. Y el tema del día de hoy, en lo que pongo el post, es leyendas urbanas más modernas, porque el día de ayer... el día de ayer me quise poner a buscar leyendas urbanas como más de mi época y no encontré más modernas. Así que vamos a leyendas urbanas de estas épocas. Y bueno, ¿ustedes si saben alguna? ¿Creen que estas leyendas hayan sucedido? ¿Ustedes qué piensan? Y bueno, en lo que empiezan a llegar a comentarme y en lo que sube el post. Ay, sorry. Vámonos con un poquito de música y yo regreso. No se vayan, esto es Anime Anímate. Regresamos, comenzamos. Break up, bad girl, bad girl, bad girl, bad girl. Break up the next ex girl you were. Bad girl, bad girl, bad girl, bad girl. Giving me 또 문자 메시지 헤어지자는 말로 조배된 그대 눈 비비 꼭 아닐걸 yeah 얘가 미쳤나 하며 전화를 했더니 딴 남자 뻔뻔하네 옛날 남자친구 누구누군데 혹시 사귀는 사이라면은 걔 얼굴 두 군데 수술했어 그러니 믿지마 가끔 눈 감으면 다티나 코만 지작거리면 주시해 별 얘기 다 해 내가 좀 취해서 넌 이제 XX girlfriend 옛 여자 그래 XX girlfriend 하나 둘 셋셋 지나가는 백백 여자들 곁에 수 넌 이제 XX girlfriend 옛 여자 그래 XX girlfriend XX girlfriend XX girlfriend 지켜야 할 하는 법칙 이건 내가 주는 팁 치마 입은 날 계단에선 먼저 올라가기 징그러운 음식 같은 거 못 먹어 금식 조문 이래고 몇 개를 있어 조근조근 말할게 보기보단 겁많아 그러니까 공포 영화 건물 돈 쓰는 게 되게 자연전에 가득 찬 소금물처럼 그래도 한 번은 쏴 기념일 때는 꼭 쏴 조만간 아주 독한 모습 보면 얼른 도망가 넌 이제 XX girlfriend 여자 그래 XX girlfriend 하나 둘 셋셋 지나가는 백백 여자들 곁에 수 넌 이제 XX girlfriend 여자 그래 XX girlfriend XX girlfriend XX girlfriend 여자 그래 XX girlfriend 하나 둘 셋셋 지나가는 백백 여자들 곁에 수 넌 이제 XX girlfriend 여자 그래 XX girlfriend XX girlfriend XX girlfriend 描いたこんな違う僕ら出会うはずもないはずもなかったさ泣かないでいて秘密の約束消えない傷跡守りたいと言ってしまえたらきっと楽になるけれどどうしようもないほどにもう流れない本当の言葉聞きたくもない口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう形のない約束いつだって思い出して愛してる今日とあなたが描いた虹は混ざらず雨が止んだ空それでも光を待っている僕はどうしようもないほどにもう引き裂かれて本当のことは知りたくもない口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう形のない約束思い出して写真に残らない思い出を焼き付けて二人の約束が口癖で終わらぬように覚えてて 情にあなたは涙で虹を描いた。二人は大丈夫、これからのことは何にも言わないで。 迷わずに今、矛盾だらけの世界をその手で打ち放って涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出していくんだろう。きしむような痛み知って、その強さがいつか未来を優しく包むのなら、迷わずに今、矛盾だらけの世界をその手で打ち放って、赤い涙で終わらせ悲しみをそっとそっと抱きしめて、知っても何一つ変わりはしないんだろう。震える心でも確かに揺れている、青くきらめく炎が消える前に、恐れずに今、過去に怯えた自分を en este hermoso jueves de terror. Y bueno, como les había dicho, ya está el post de Facebook para quienes me están preguntando. Mandamos primero saluditos. A ver, ahí está. Ahora sí, saluditos para Pudín, para un tal Tunas, para Ivón, para Katia Silva, para Anita Moya, para Wetoki Uragiri, para Arena Jacome, para Cristian Rosas, para Carlos Senpai, para Héctor Abraham, para Carlita Zucchino, para Mogo, para Pudín, para Violadito Cajamucho, para Luz y Nalgas Quemadas, y de este lado, a ver, déjenme ver, para Pastel de Tres Venidas, aunque no lo puedo escuchar, pero nos manda saludos. Está peleándose con el internet porque se lo cortaron momentáneamente en su trabajo. Y bueno, bienvenido Fabián Rangel, ya saben la forma de seguirme aquí en Facebook. Bueno, es Uma Nexus, UMMA Nexus, así me encuentran en Facebook. Y bueno, ahí me pueden poner sus pedidos, sus comentarios y todo lo demás respecto al tema del día de hoy. Como les dije, el tema del día de hoy, bueno, leyendas urbanas. ¿Te sabes algunas? ¿Creen que realmente hayan sucedido? ¿Qué piensan sobre esto? Primero leemos los comentarios y luego vamos con la primera de estas leyendas urbanas. El primer comentario dice, hola, tal Tunas, dice, hola, hace siglos que no podía comentar por el trabajo. Oh, sí, ¿qué vamos a hacer? No podemos deshacernos del trabajo. Y de este lado, Pudín dice, hola, Uma, no creo en esas cosas, Uma, saludos, Uma. Igual, me gustan las leyendas tradicionales, yo conozco la leyenda de Pudín que asusta a todos con sus gustos yahuescos, y yo también la conozco, es cruel. Buenos días, saluditos, dice Carlos Aquino. En Puebla existe la leyenda urbana de que las brujas se transforman en totolas por la noche para secuestrar a los bebés menores de un año y alimentarse de ellos. Y si algo les pasa a una de ellas, sus hermanas regresan el día siguiente preguntando en el pueblo si han visto a su totola extraviada. Un tal nos dice, lol, soy de la Loma Bella, ya nada me da miedo. Ok, Carlos Empe dice, la única leyenda que conozco es la que iban a sacar de una película de Boku no Pico. ¿Qué onda con ustedes? Buenos días, Uma-chan, no creo en nada de eso, dice Arena Hakumi, pero me gusta escuchar historias. Kotori Sato dice, la leyenda urbana en la que vas al antro, ligas a alguien, te vas a su depa y en la mañana siguiente despiertas en una tienda de hielos con celular al lado de una nota que dice, llama a emergencias porque no tienes riñones. Esa es una leyenda urbana muy, muy cruel. Pero sí, se supone que si es leyenda urbana, como tal las leyendas, pues nos cuentan hechos que pueden o no pueden haber sucedido y pues algunas son bastante intensas. Alejo Díaz dice, en Bogotá hay una leyenda de un taxista que llevaba a una monja a un funeral y dicen que la monja se bajó del taxi y le dijo que lo esperara ya que le iba a pagar el servicio. Pasó un tiempo y el taxista entró, para la gran sorpresa, la monja era la persona muerta. Ok. Alma Ivonne nos dice, una leyenda urbana, bueno, acá en Atlixco son las brujas del Cerro de San Miguel. Bueno, ahorita nos va a terminar de poner más comentario. Katy Selva dice, el fantasma de Michael Jackson. No, eso no es una leyenda, eso es como todo un evento troll. Anita Maya dice, hola, buenos días, mando saludos desde el trabajo y quisiera hacer el pedido de la canción de Final Distance de Utada Hikaru con dedicatoria para JMCC. Ok, en un ratito más la ponemos. Ok, ahorita lo veo, Héctor. Bueno, al ratito que tenga tiempo. Y acá nos mandan otro pedido. El chico de las canciones raras. Bueno, vámonos con la primera leyenda. La primera leyenda urbana, como nueva, porque yo quería contarles una viejita, pero al final se las voy a contar. La primera leyenda nueva, leyenda urbana nueva, es también un juego que se supone que pueden hacer ustedes. ahí es cuestión de cada uno, porque yo no los voy a incitar a que hagan este tipo de juegos. Nada más lo comento. El primero es, se llama Baby Blue, o Bebé Azul, para los que no saben inglés. Y bueno, Baby Blue empezó con una historia, la cual cuenta que una chica llamada Sonia, que de hecho era de ese tipo de chicas que son no populares en las escuelas, ya saben, gordita, con esas lentes de bastante, bastante gruesas para poder ver. Saben que las escuelas son muy crueles y siempre el grupo popular de niñas suelen ser bastante, bastante crueles con la gente, y más con las gorditas, y más si usan lentes. Y bueno, por ese motivo, cuando la chica más popular, vamos a ponerle Nana, lo siento, Anita, leí tu nombre, invita a Sonia a una pijamada en su casa, obviamente. Y bueno, Sonia se siente realmente emocionada por formar parte de este grupo selecto que va a ir a la pijamada. Sin embargo, bueno, también toma en cuenta el hecho de que seguramente alguna broma le van a hacer en esta pijamada. Y bueno, sin pensarlo mucho, ella decide ir a la pijamada, va, y estando en la casa de Ana, bueno, sus no amigas empiezan a platicar de distintas cosas, ella se empieza a integrar al grupo, y ya cuando los papás de Ana les dicen que ellos ya se van a dormir, que ya es muy tarde, y que pues ellos ya optan por irse a descansar, y que bueno, ellos pueden seguir gozando la noche, porque finalmente es una pijamada. Las chicas deciden entonces sacar una ouija. Una ouija que, bueno, para Sonia es algo preocupante, porque Sonia conoce bien ese tipo de juegos y pues no le agrada el hecho de que decidan ellas jugar con una ouija y llamar espíritus. Sin embargo, bueno, se queda en el grupo por el factor de integración. Las chicas empiezan a jugar con ella haciendo preguntas, ya saben, ¿está alguien aquí? Y bueno, inmediatamente el vaso con el que están jugando se mueve para decir que sí, y hay sucesivas preguntas que ellas ya habían premeditado. Incluso una de las últimas, bueno, cuando Ana le pregunta a la ouija, ¿cómo te llamas? Obviamente el vaso se mueve para decir Baby Blue, a lo que Sonia responde, bueno, vaya, bastante asustada, y entonces como rompe el círculo donde estaban haciendo este jueguito de la ouija, y entonces la supuesta actriz Ana decide decirle a Sonia que como rompió el círculo, pues obviamente este fantasma de Baby Blue no iba a volvérseles a aparecer en la ouija, y entonces Sonia tenía que hacer la labor de invocarlo en el baño de su recámara. Y pues el castigo de Sonia es invocarlo en el baño hasta que este pueda aparecer. El baño para este momento, el baño ya estaba programado para hacer distintas cosas, ya tenían bastantes hilos las niñas para poder jalar y que se cayeran cosas, distintos utensilios para poder hacer ruido desde afuera del baño. Y bueno, esto Sonia obviamente no lo sabe, así que cuando Sonia agarra valor y decide entrar al baño para cumplir su reto, Ana le da un papelito en el que dice las instrucciones para poder llamar a Baby Blue. Y bueno, Ana ciertamente es que ella lo buscó en internet y la descargó de internet la información y lo anotó en un papel para dárselo a Sonia sin ella pensar que esto fuera cierto. Y bueno, en el papel que decía, bueno, número uno, debes entrar de noche en un baño sin ventanas y en el que no entre nada de luz. Y bueno, efectivamente así era el baño de Ana, de la recámara de Ana. En la segunda, En la segunda venía abrir el grifo del agua caliente hasta que el vapor empañe el espejo y entonces escribir en el espejo del baño Baby Blue. En tercer lugar venía apagar la luz y juntar los brazos como si estuvieras cargando un bebé y pasados algunos minutos se comenzará a sentir el peso del mismo. Y bueno, el cuarto decían no lo sujetes mucho tiempo, pero tampoco lo sueltes muy rápido, ya que bueno, si esto lo haces, bueno, va a suceder una tragedia. Y bueno, al leer este tipo de cosas, Sonia entra bastante en un pánico. Sin embargo, a Ana no le importa y la empuja y cierra el baño de tal forma que Sonia no pueda salir. Con un poco de valor y esfuerzo, Sonia entra logra hacer que llegue el vaho, abre las llaves del baño y empieza a fluir ese vapor. Ahorra más esfuerzo todavía de valor para escribir Baby Blue, cierra los ojos, apaga la luz y pone sus brazos en posición. Y bueno, empieza a sentir, después de unos cuantos minutos, el peso de este bebé, empieza a sentir el movimiento de este bebé, incluso en sus brazos empieza a sentir esas pequeñas manitas. Para este momento las niñas se dan cuenta de que hay mucho silencio adentro, de que ya todo está apagado, ellas también apagaron la luz desde afuera para que no entrara nada de luz. Y bueno, empiezan a tirar todos los hilos del baño. Sin embargo, Sonia está tan en shock por sentir los rasguños en los brazos de parte de las manitas del bebé que no reacciona. Finalmente, en medio de la conmoción, las chicas prenden un poco la luz porque ven que no hay ruidos, ven que no sucede nada. Ellas esperaban que Sonia empezara a gritar y bueno, esto no sucede, así que ellas deciden prender la luz desde la recámara, que deja apenas entrar la luz por abajo de la puerta, y de esta manera Sonia logra ver al bebé y logra ver una sombra detrás de ella. Y bueno, se escucha un pequeño grito y es todo. Las niñas se asustan, las niñas que están afuera, obviamente Ana y sus amigas empiezan a forcejear contra la puerta para poder abrirla. Y cuando finalmente logran abrirla, descubren a Sonia tirada en el piso con un pedazo de cristal en el cuello y con los rasguños en el cuerpo. Con el poco aliento de Sonia les dice que el bebé está ahí y que la mamá del bebé también. Y bueno, finalmente así, ahí y en ese lugar, acaba la vida de Sonia. Las chicas pues obviamente aterradas van por los papás y ya, ¿no? Hace un relajo. ¿De qué va esta leyenda de Baby Blue? Se cuenta que una mujer descuidada atiende el teléfono, está en medio del baño de su bebé y suena el teléfono y va a atender el teléfono, y cuando regresa obviamente por estar en el teléfono no escuchó que su bebé se estaba ahogando. Y bueno, el bebé obviamente queda entre azul y morado por haberse ahogado. La señora en desesperación empieza a golpear todo lo que encuentra en el baño y grita, obviamente, de la desesperación, que le devuelvan a su bebé, que ella quiere a su bebé, que lo ama y que le tienen que devolver a su bebé. Y entre todas las cosas que rompió, bueno, rompió el cristal, este espejo. Y con este finalmente ella acaba con su vida metiéndoselo en la garganta para poder estar con su bebé. Esta es la primera historia, leyenda urbana, y se llama Baby Blue, así que esta es nuestra primera historia. Por acá, Cotores Sato dice, la leyenda urbana, esta ya la hemos leído, ok, Huetoque Oragiri nos dice, aquí en mi colonia existe la leyenda de una señora que vende unas donas hechas en casa, y que cuando haces algo indebido misteriosamente toca tu puerta para venderte esas donas. que según la brevedad de tu culpa puede desde provocarte diarrea hasta la muerte. Ok, espero que te portes bien. Cristian Rosas dice, saludos Suma, la leyenda urbana que conozco es más común en México, es la Llorona. Buenos días Suma Chan, dice Joel Núñez, ahorita no recuerdo ninguna leyenda urbana, pero creo que todas tienen algo de verdad. Jonathan Torres dice, en México, en Veracruz, aproximadamente en los años 50-60 existió un restaurante de comida popular en un lugar que era muy famoso, pero hoy, un día, un trabajador que usualmente almorzaba ahí en su horario de comida. Un trabajador que almorzaba ahí en su horario de comida encontró un dedito en su torta y se alejó disimuladamente. Fue directo a la policía y la policía la cual fue a investigar. Para su sorpresa, encontraron cadáveres de niños, huesos y mucha ropa. Lo curioso es que es verdad, ya que mi abuelo era policía en aquel tiempo y bueno, esto sí sucedió. ¡Qué horror! Bueno, dice un tal Tunas, aquí en Pueblo la única que conozco es el llanto del no nacido. Una chica después de darle la prueba de amor a su chico, bueno, se embaraza y el galán al enterarse tronó con el noviazgo. Ella temía enfrentarse a sus padres, así que decidió abortar. Al salir del quirófano vieron los problemas para la mujer que aparece en la estación de ferrocarriles. Cabello rubio quebrado, tez blanca y atractiva, aborda taxis y platica con los choferes. Ay, ya me perdí. A ver. Quiero suponer que la chica se suicidó en la estación de ferrocarriles. En tal Tunas. En la estación de trenes. En la estación de ferrocarriles saliendo del quirófano, ¿no? Es una mujer de cabello rubio, quebrado, de tez blanca y atractiva. Aborda taxi y se platica con los choferes. En medio de la plática escuchan el llanto de un recién nacido que proviene del asiento trasero. La mujer desesperada se baja del auto y cuando la deciden buscar, desaparece. Oh, esto está intenso. Dice acá Ivonne, dice que cuando nacen los bebés los muerden en el cuello para evitarlo necesitan poner tijeras en las puertas. Ah, esa es la leyenda de las brujas de Atlixco. Ah, en San Miguel Atlixco, cuando nacen los bebés y las brujas van y estos los muerden en el cuello y para evitarlo atoran las puertas con tijeras. Ah, no, para evitarlo necesitas poner unas tijeras en las puertas. Ay, qué intenso está esto de las brujas. Anita está igual que yo. Dios. De este lado. Cotore Sato nos dice, hola, buen día, Michan, ¿podrías ponerle la canción? Ok, vámonos con musiquita porque ya escuchamos muchas cosas de terror, bueno, una historia de terror y muchas que ustedes me han dado. Y regresamos, no se vayan, esto es Anime Animate, jueves de terror. Jueves de terror. Vamos a ver qué tal nos va. Ay Dios, ya perdí la canción que iba a poner. Ok, yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Animate.

siguiente canción es Final Distance de Utada Hikaru y va dedicada para JMSC de su amada Anita Moya. Yo regreso un ratito, no se vayan. Thank you. trying, baby 約束通りじゃないけど Trust me 無理はしない主義でも君とならしてみてもいいよ I wanna be with you now 二人 瞬間 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 you sucker regresé vámonos antes de que me den las 12, tengo 2 minutos los cumpleaños los cumpleaños el cumpleaños de bueno, es fin de semana, así que hoy no hay cumpleaños, pero el día de mañana, que es viernes, el día de mañana cumple Daniel Hernández. El sábado 27 cumple Ana Sofía Marulanda Orozco, igual que René Arturo Santiago Rodríguez. El domingo cumpleaños David Alfredo Maldonado Espinosa y también cumpleaños nuestro querido Laito. Y bueno, para todos ustedes vamos a poner la canción de feliz cumpleaños. Así que espero que su cumpleaños les dure todo el fin de semana a partir de hoy. Y bueno, feliz cumpleaños, ojalá disfruten mucho. Bueno, ya regresé. Carlos Uquino nos dice... Ay, Dios, estoy picándole acá. Carlos Uquino nos dice... Hola, otra vez aquí en Guerrero, específicamente en el pueblo de Toloapan. Y por los lugares de la región de la Tierra Caliente, los abuelos dicen que en las cruces de los cerros se ponen en la... A ver... Los abuelos dicen que las cruces en los cerros se ponen porque ahí apareció el diablo. En su forma más común de hacerlo para llamar la atención es imitando el llanto de un recién nacido. ¡Uy! Renato Recinos dice... Esta leyenda urbana reciente de la que se ponen dos lápices uno encima del otro y se forma una cruz. Y la gente pregunta... Chale, estás ahí. Y los lápices supuestamente se mueven en una dirección para indicar la respuesta, algo así como una ouija. Creo que al final terminó siendo una estrategia publicitaria de una empresa o algo, pero igual captó bastante la atención. Pues entre que sea publicitaria o no, hubo mucha gente que sí se asustó. Andrés Hikari. Hikari te dice, yo no conozco ninguna con certeza, pero he escuchado una donde se invoca al Joker. Es un juego en que se coloca la carta del Joker en el centro del círculo, que es hecho entre tres o muchas personas. Se ponen velas y se dicen una palabra, y las velas comienzan a prenderse y a aparecer la sombra del Joker. Y si alguien se ríe, lo que hace el Joker... Si alguien se ríe, de lo que hace el Joker tiene que pagar con su alma. Órale. Bueno, qué alegría. ¿Qué pasó? Ya saben que de repente aquí a Lola le entra el... Yo produzco el miedo, a Lola siente el miedo y me mezcla las canciones. Así que, Anita, perdón. Pero sí la repetí, se escuchó completa, perdón. Y bueno. Y un tal Tunes dice... Otra que me contaron en mi trabajo es de que una casa abandonada en la que tenía... A ver. Otra que me contaron en mi trabajo es de una casa abandonada en una de las avenidas famosas del pueblo, la Avenida Juárez. Una casa que nombran como la Casa de los Enanos. Y es una barda... Y es que la barda de la casa tenía unas rejillas, pero estaban tapadas con láminas. Y dicen los vecinos que en el jardín se podían ver muebles pequeños. Lo más curioso o escalofriante es que la casa lleva abandonada más de 60 años. Y que por las noches se escuchan voces de personas adultas y que los muebles se encuentran en lugares diferentes. También se rumora que la última familia que habitó la casa, una de sus hijas nació con la enfermedad del enano. Y que decidió suicidarse y que por esa razón los muebles son muy pequeños. Lo más horrible para mí es que trabajo 3 calles de ahí y tengo que pasar por esa zona en las noches. Yo sí me hago bolita cuando escucho algo medio raro. Ay. Qué feo. Qué feo. Esto. Natsu Makuoshi dice: hola, Machan. C2, una es que todos los jueves de fantasmas o espíritus molestan o interrumpen a una guapa talentosa locutora de anime Nexus. Cruel. Y qué cruel eres. Y la otra es que una chava le pidieron una aventura en una carretera a la mitad de la noche. Si te detienes y la ayudas, desaparece y de repente evitas un barranco. Pero si no la ayudas, chocas. Julio Mármol nos... Ah, no, sí. Julio Mármol nos dice por acá... Ay, Dios. El nombre del Garfio. Esta es una perturbadora historia de terror. Podemos escuchar una de las más famosas versiones de la leyenda del Orfeo del Garfio. Y se recomienda leer esta leyenda en la oscuridad para que tenga más efecto. Qué cruel eso. Y hoy no prendí la luz. Una joven adolescente conducía a su novia hacia un lugar del oscuro. A un lugar oscuro y solitario donde sus novios suelen tener, algo más de intimidad a través de un carril muy, muy oscuro. Una vez en el lugar, el chico encendió la radio para poner algo de música y animar un poco el ambiente tenebroso. Acto seguido se inclinó para susurrarle al oído de la joven y comenzó a besarla. Unos minutos más tarde, la música se detuvo de repente durante la mitad de la canción. Después del momento se volvió a encender tras un inquietante momento de silencio, que parecieron horas. Una especie de locutor comenzó a hablar advirtiendo en un tono amenazador. El asesino convicto había escapado. Había escapado de un manicomio local, el cual al parecer estaba ubicado a poco más de 1 kilómetro de ese mismo lugar en el que estaban los jóvenes en el carril. Justo después de la advertencia, el locutor insistió en cualquier persona que viera al hombre que llevaba un garfio de acero inoxidable en su mano derecha, debía de informar inmediato el paradero a la policía. La joven, como es normal, se asustó y suplicó a su novio que la llevara lo más rápido posible de vuelta a su hogar. El muchacho, sintiéndose audaz, como todo galán, hizo caso omiso a la joven y cerró las puertas asegurándole a la asustada joven que ahora estaban seguros y que nada más... Nada más al terminar la frase, intentó besarla de nuevo. Ella se volvió frenética y lo rechazó, insistiendo que debían irse. Cediendo a sus súplicas, el chavo enamorado y malhumorado arrancó el coche para llegar y salir del lugar. Cuando llegaron a la casa de la chica, la muchacha se bajó del coche y cuando iba a cerrar la puerta empezó a gritar sin control. El joven le giró rápidamente la cabeza para ver qué pasaba y justo en el quicio de la puerta, en el tramo donde la abres, había un garfio cubierto de sangre. ¡Ajaja! Y este está muy bueno. ¡Ay! Quiero mi gato y está bien lejos. Julio Manuel dice, la leyenda por aquí en Cancún son los aluxes, donde se hacen ofrendas para dar protección a los animales y terrenos. Saludos desde Cancún. Jonathan Torres, ¿ya te comenzaste a arrepentir del tema de siempre? Cada jueves es lo mismo. O sea, es algo, ¿cómo se dice esto? Es algo que me gustan mucho los temas de terror. Me gustan mucho. Pero sí me dan mucho miedo. Es más, hay veces en las noches en las que me pongo a ver videos de terror y termino viendo videos de gatitos para poder dormir tranquila. Pero sí, es algo. ¿Cómo se dice? Paradójico. O sea, me gusta, pero sí me da muchísimo miedo. Así que sí, es algo extraño. Me gusta hacer los jueves de terror, me encanta. Es como lo que espero en la semana. Mi premio por haber hecho programas en la semana. Pero pero también acabo toda asustada. Es divertido. Carlos García dice, hola, buen día, reportándome desde la oficina tarde, pero aquí. Leyendas urbanas, conozco la de la Llorona, el Catrín, el famoso Chupacabras y más regional, el volcán de Colima, el perro con patas de gallo y la laguna de María. Aquí dice la... A ver, pero ya me saltó una. Dice, la leyenda del volcán de Colima, su leyenda dice que hace varios siglos, en los años de la colonia, el rey Colimán, gobernador de la región, vivía en su mansión a las afueras del volcán con sus fieles doncellas y guerreros. La historia dice que después de una discusión con el virrey español, este rodeó a Colimón y su gente en su propia mansión, cortándoles el suministro de agua y los alimentos. Así duraron varios meses hasta que ya en la desesperación, al ver que iban a morir encerrados, decidieron escapar, pero fueron descubiertos por los españoles y para evitar ser capturados, el rey Colimán se lanzó al volcán Sus doncellas y guerreros lo siguieron. En la actualidad se cuenta que cuando alguien desciende al volcán, cuando algún descendiente del rey Colimán y de sus doncellas o guerreros son maltratados, el volcán ruge y hace erupción. Laguna La María. Hace algunos años vivían en Colima una pareja la cual no tenía hijos. La mujer era muy bella, con un cuerpo muy hermoso. Ella dedicaba su tiempo a cuidar su hogar y su esposo trabajaba todo el día en el campo. Un día ambos fueron invitados a la fiesta en la que se llevaría a cabo la hacienda cercana. El esposo decidió que ninguno de los dos asistiría, pero que él debía de pedir disculpas por no asistir, luego regresaría a casa a dormir. Ese día el esposo salió rumbo a la mansión. Los minutos pasaron y María cada vez se desesperaba más, ya que era muy celosa. Cuando ya no pudo soportar más la ansiedad, le pidió al diablo que fuera por su esposo a cambio de su alma. De pronto, él apareció y se la llevó, enterrando su cuerpo sin vida en una gran fosa cerca de su hogar. Cuando el esposo regresó y no pudo encontrar a María, le pidió ayuda a sus vecinos para buscarla. Buscaron y no lograron encontrarla, hasta que alguien encontró la fosa, pero al abrirla no había nadie, ya que el diablo se había llevado su cuerpo a la laguna para que nadie la pudiera regresar. Desde entonces se le conoce como la laguna de María. Ok. El perro con las patas de gallo, dice que en los inicios de los años 50 hicieron su arribo a Nogueras, una familia de apellido Carrillo, proveniente del Tule, Jalisco. José Trinidad era uno de sus hijos mayores, que dedicaba a un seminario y se encontraba en el periodo de diaconado. Tiempo que les impuso a los estudiantes el efecto de que te determinen encontrar el celibato o emprender una vida diferente. Okay. Después de las labores familiares cotidianas y del inicio de la noche, llegaba Trini a la población de Comala, dedicándole a visitar a su ya cantidad de amistades entre jóvenes y matrimonios. Okay. El trayecto del lugar de su residencia se efectuó. Lo efectuaba caminando y nunca más allá de las 10 de la noche. A su paso por el lugar próximo al arroyo, inmediato a la localidad, observaba un perro de color negro que diariamente caminaba sobre la cerca de piedra localizada alrededor, al lado sur del camino. Y llamando su atención el hecho de que siempre dejaba de verse del mismo espacio. Había transcurrido unos días y Trinidad imaginó que los horarios coincidían él y el retorno del imán en salir en busca de alimento, o quizá alguna necesidad fisiológica. Ante la continuidad de las visiones, iniciaron en Trini las varias interrogantes, por lo que optó por efectuar su paso en horarios distintos. Y para su sorpresa, el perro también lo hacía, observando que el animal, a medida en que se alejaba, su tamaño era mayor. Y para disipar sus dudas, finalmente decidió una ocasión darle alcance, y por mayúscula que fue su sorpresa y horror y espanto, ya que al estar próximo, él percibió un pestilente olor a azufre. Observó sus patas, que además de enormes, semejaban a las de un gallo, con los prolongados espolones, y al girar su cabeza le mostró sus desarrollados colmillos, saliendo de su hocico, y agigantados ojos, continuas lengüetadas de ardiente fuego. El tiempo había transcurrido y al no retornar a su hogar en el horario acostumbrado, sus familiares, temerosos de que hubiese sucedido algún percance, le fueron en su búsqueda, encontrando en el lugar muestras de haber sufrido un inmenso espanto que les relato. Ok. Trinidad y familiares al día siguiente colocaron en el cercado de una humilde cruz de palma después de un crucifijo. Con el paso de los días, Trini decidió no ser sacerdote, trasladándose por el rumbo de Tecomán. Contrajo matrimonio y con la familia ya regresó a edificar, con el auxilio de los mismos vecinos, un monumento que aún existe. Reinaldo Ciagua dice: saludos. Para un programa más nocturno, no. Imperial Mal dice: la música de fondo no da miedo. Y pues no, nada más es para que se escuche algo de fondo. Tampoco es para que yo termine de aquí hecha pipí, imagínense, del miedo. Javier Junior dice: ¿hasta qué hora estarás hoy para posponer mi trauma? Hasta la una, como siempre. Me asusta, pero me gusta. Así es, Jonathan Torres. Me asusta, pero me gusta. ¡Ay! Dios. Y creo que ya. Saludos, Ken Kuramasen. Saludos, saludotes. Y bueno, yo les cuento una rápida. Esta es más viejita, ya no es tan nueva. Esta es la que les quería contar. Esta es la leyenda de la... del bebé en el horno. Y bueno... la leyenda urbana dice que unos recién casados y con bebé, o sea, los señores se casaron y se embarazaron al poco tiempo y tuvieron el bebé. El esposo trabajaba y la esposa de vez en cuando solía tener tenía algunas cosas que hacer y salía desde casa. Por lo mismo habían contratado a una niñera que solía estar una o dos horas, no solía quedarse más tiempo con el bebé. Sin embargo, el esposo tuvo por parte de la empresa una cena en la cual, bueno, tenía que llevar a su esposa porque era una cena elegante y era de noche. Entonces, la pareja decide llamar a la niñera por primera vez para cuidar al bebé durante una noche. Y Bueno, la señora pues le da todas las indicaciones, cuidarlo y bañarlo, y en el caso de que llore pues darle la leche y todo. Y ellos, agradeciendo el hecho de que haya, bueno, de que se quede toda la noche, le dicen que si ella hace un buen trabajo y bueno, si no tiene ningún problema con el bebé y todo sale muy bien, pues ellos la van a recompensar ampliamente, ¿no? Por su gran labor. Ella pues acepta y inmediatamente dice que sí, que ella les va a hacer maravillas y les va a cuidar al bebé y todo. Y bueno, los señores se van. Se van a la fiesta y regresan ya anoche. Ella decide, la niñera decide hacerles una gran cena. Y cuando los señores regresan, el papá se sorprende por la enorme cena y nota en el hogar un desdejo de olor como a lechón. El señor, pues, sorprendido, le pregunta a la niñera que cómo le hizo para pagar un lechón, que ya era muy tarde, que además ellos no tenían contemplado gastar en un lechón, pero se le agradece, pero pues, Y ella le contesta que no es lechón, que lo cierto es que, bueno, que ella los escuchó todo el tiempo escuchar que se querían comer a su bebé y que amaban mucho a su bebé y que seguramente iban a tener un bebé con un sabor muy dulce. Así que ella decidió cocinárselos para que ellos pudieran degustar el sabor real de su bebé. Y esa es la leyenda del bebé del oro. ¡Ah, qué cosas con las niñeras! Nos dice. No te voy a subir porque te haces pipí. Ese fue para Botán, perdón. Kuramasen dice: es la historia contada por nuestros abuelos en los albores de la villa de San Bernardo, cuando las calles conservaban cierto aire de misterio y encanto, atrapando a los caminantes incautos al anochecer. Los ecos infrenables de un carruaje dejaban pasmados a los inquilinos que se atrevían, a pesar de todo, al subirse a este hueste traicionera. El coche producía su vital roer de las ruedas, haciendo suponer que en toda la magnitud de sus componentes. Ay, Dios, espera, espera. Ah, no, se está metiendo. No, no es cierto. Ok, espera. Es que si no, vamos con la música y ahorita. Ay, Dios. Ok, sí, ya. Ya. Ahora sí, dice que. El coche producía su vital roer de las ruedas, haciendo suponer en toda la magnitud de sus componentes. El cochero, los caballos, engranajes y las maderas enfrentarían leyes físicas de la dimensión de otra dimensión. Arriba, el armazón del brasero encendido carreaba colores dispares, saltando en algunas chispas de carbón y brasas que eran expulsadas a medida que éste avanzaba. Los parroquianos creían ver en esta división, especialmente en la noche de niebla, a una carreta cargada directamente desde el infierno, causando el temor de los niños y los adultos. No, todavía no. Yo creo que si algún día viene por mí, que dice Reinaldo Chiagua. ¿Qué pasó? ¿Ya te llevó el chamuco? No, de repente se pone antes la música. Pero si viniera por mí, yo creo que tendríamos una plática bastante intensa. Por aquí alguien me comentaba, no recuerdo quién, que hay un juego en el que estás en el baño. No, es cierto, en el baño no. Que te pones a platicar con el diablo, le invitas un cigarro, lo prendes y se empieza a consumir. Y tienes que. Tienes que. ¿Cómo dice? Tienes que. Hacerle preguntas hasta que, bueno, tienes que acabar el juego antes de que el cigarro se termine de consumir. Si no, bueno, pues suceden cosas terribles. Sí, era la de Deathman de Wonderland. Sí. Por acá. Ay, Dios. Ay, Dios. Ya la perdí. Dice Sakurita, también está la historia del muñeco. Del muñeco que a través de una invocación cobra vida y juegas con él a las escondidas. Pero si te encuentra, pues te llamabas. Ah, fue Sakurita la que me dijo que la del cigarro y el demonio. Y bueno, ¿qué les parece si ahora sí nos vamos con música? Bueno, yo regreso, no se vayan. Go! want you so bad. Thank you.

Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraos. C'est parti! ドアを蹴るとついついた中古が晴れて黄色に。 Bueno, ya estoy aquí de regreso. Ay, ay, ay. Ay. Por acá Carlos Senpai nos dice que una leyenda que de urbana del Popocatépetl dice que si alguien encuentra a un viejito le contará historias llenas de moralejas y consejos para cualquier área de la vida de del Popocatépetl en la Ciudad de México, bueno, en México. En sus conversaciones transmite el mensaje de cuidar la zona, los árboles, la naturaleza y el mismo volcán. Se dice que tiene el pelo y la barba hasta los pies, que tiene el pelo muy muy blanco igual que la barba, y que cuando tiene los ojos muy rojos es señal de que está muy enojado, y entonces es cuando ocurren las erupciones en el volcán. De este lado saluditos a Haru. No estoy enferma, fíjate que aquí hace frío, entonces ya es como el clima de mi montañita de nieve. Así que pues ni modo. De este lado Francisc Aviles dice, hola Francisc. Francisc, este lado que dice aquí. Saludos, Suma, dice Luigi Escalante. Mis leyendas urbanas favoritas son las que, sin importar que hagas todo, termina mal. Como la leyenda urbana japonesa de la mujer con cara desfigurada. Si te la encontrabas, la chica te pregunta, ¿te parezco bonita? Y si le dices que sí, te tritura la cara para que quedes como ella. Y te dice que ahora ambos son bonitos. Y tú le dices que no. Bueno, te persigue y te asesina. Así es. Esa es leyenda japonesa. Jonathan Torres dice, ya me dio miedo. Kuramasen dice, Uma-chan, el juego del ascensor es medio perdido y aterrador. Pues cuéntamelo. Ese cuál es. Alguien de Puebla. Carlos Senpai dice, no sé quién es de Puebla. Kuramasen dice, cuando estaba en el último paso era ir de quinto al primer piso, a las puertas del ascensor se cerraban pero no bajaba y tampoco subía, solo se quedó apagado en el quinto piso. Bajó la temperatura dentro del ascensor y al final yo solo quería que terminara el juego. ¿Cómo es ese juego de alguien sabe cómo es el juego del ascensor? Voy a poner a buscar eso. De este lado, ay Dios, esto está muy largo. Hola Machan, dice Ariana Jacome. Tengo una historia que me contó mi hermana. Un día en el trabajo, una compañera le contó que frente de su casa se renta una casa, pero siempre está cambiando de inquilinos. Una noche el vecino del lado de la casa que se renta escuchó que tocaban su puerta y salió a ver quién era. Al salir vio que no era nadie en su puerta sino en el lado, y era una especie de zopilote, un pájaro más grande con plumas oscuras que tocaba la puerta de la casa que se rentaba. Y pues quedó en shock, pero después cerró la puerta y en la mañana siguiente pues les contó lo que pasó. Pero se preguntaba quién le tocaría la puerta a la noche. Ya en la casa ya no estaba habitada. A este tipo de cosas se les llama náhuatl. Saludos. Sí, le entendí. Al vecino, bueno, al señor le tocaron la puerta, pero no era su puerta, sino era la puerta del vecino, en donde no hay nadie. Pero era una de esas brujas o brujos nahuales. Son estos brujos que se transforman en animales. Y bueno, estaban ahí tocando la puerta para que le den. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Dice, junto con otras cosas más, mi tía, dice Carlos García, mi tía, cuando era niño hablaba. A ver cómo. Hablaba con una tía de ella cada vez que sentía. Las cosas que le contó su tía. Su tía, cuando era niña, hablaba de una niña que cada vez que ella sentía sola jugaba en su cuarto. Y cuando. Cuando mi abuela estaba viendo fotos de su familia, mi tía vio una foto y le preguntó quién era ella, y mi abuela le dijo que era una hermana de ella, pero que no la conocía. Mi tía le respondió que sí la conocía, que cuando jugaba sola en su cuarto ella aparecía y jugaba con ella. Mi abuela le comentó que era imposible porque ella ya había fallecido antes de que ella naciera. Cuando fueron al cuarto de ella, vieron en la pared una foto de mi hermana fallecida, foto que ellos no habían colgado, y decidieron dejarla ahí. Bueno, pero se supone que esto es común, que los niños puedan jugar con los fantasmas de los fallecidos niños o adolescentes. Kuramasen dice, aquí está Umechan, tienes que jugarlo en el edificio de 10 pisos o más. Toma el elevador en el piso 1, presiona el botón en el piso 4 y una vez que el aparato te lleve allá, desciende de vuelta, pero esta vez al piso 2. Cuando llegues al piso 2, presiona el 6 y cuando llegues ahí, vuelve al nuevo piso 2. Cuando estés ahí, presiona de nuevo presiona el piso 10. Cuando estés en el 10, presiona el piso 5. En este punto ve al piso 1 de vuelta por el elevador, pero si en lugar de eso el aparato decide llevarte por su cuenta al piso 10, prepárate, porque eso quiere decir que todo lo has hecho bien. Cuando las puertas se abren en el piso 10, estarás en el mismo edificio, pero en una dimensión diferente. No lo quiero jugar. Ahí quien se anime, me avisa. O sea, y estás en otra dimensión distinta, y luego ¿cómo regresas a esta? Bueno. No. Además, no. El único lugar que conozco que tiene tantos pisos y que puede entrar es un hotel. No, los trabajos donde voy no tienen 10 pisos, tienen 7, creo. Yo creo que por eso. No me inviten a lugares con elevador de 10 pisos. Y bueno, ay Dios. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Umachan. Ay Dios. Yo seré Umachan y pues esto fue jueves de terror. Y sin más por el momento, bueno, no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Y ahí si me ven, pues me saludan. Recuerden, una loca con audífonos rojos, cabello azul y labios ultra rojos, esa soy yo. Así que bueno, nos escuchamos el día lunes y no Imperial más, a menos de que intentaré poner música de terror, pero no lo sé. Nos escuchamos el día lunes, chai, los quiero, besos y ojalá tengan dulces sueños el día de hoy, chai. Hey. にそびえる黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心をファイター、飛ばせ鉄拳ロケットパンチ、今だ出すんだブレストファイヤー、マジンゴーマジンゴーマジンガー、山を砕く黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、 正義の怒りはみんなのために、平和の祈りをパイルだ、発射命中ミサイルパンチ、今だ出すんだミストハリケーン、マジンゴーマジンゴー